El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Geopolítica en Radio Esperantia, la actualización que hacemos habitualmente cada semana, 10-15 días, y que intentamos acercarte todos los movimientos en los frentes de Siria, Irak y Yemen. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Franco Tesavedra, y ya sabes que estamos encantadísimos de saludarte y de compartir contigo un día más este tiempo de geopolítica, estrategia, etcétera, que habitualmente compartimos tú y yo. Ya sabes que todos los espacios puedes seguirnos a través de radioesperantia.com. En nuestro canal 2 tienes ahí todas las actualizaciones, y además te recomendamos que sigas desde el principio con la etiqueta Kurdistán. El otro día comentaron en un vídeo de YouTube que Kurdistán no era un país, ya lo sabemos que no es un país, es para no poner los suníes de tal sitio, los separan, pues para eso los metemos, Kurdistán, que como territorio, no es un país, ya lo sabemos. Entonces, dicho esto, esperantia.com, etiqueta Kurdistán, lo tienes allí, pues simplemente vas, y si te vas al principio de los posts, verás la evolución de los frentes prácticamente semana tras semana, que es muy interesante. También puedes seguirnos, lógicamente, a través del canal de YouTube que tenemos en radioesperantia.com, y ahí tenemos, aparte de los vídeos con las actualizaciones, tenemos las intervenciones, en informativos, donde me llaman para preguntarme. Yo estoy abierto a cualquier llamada, cualquier persona, cualquier redacción que me llame de cualquier lugar, me llaman, me preguntan, yo contesto libremente y ya está. O sea que no hay ningún problema en que vaya a discriminar a unos o a otros. Los que me llaman, pues nada, me llaman sin problemas y contesto, y los que no me llaman, pues evidentemente no intervengo. También, si deseas contactar con nosotros para cualquier cuestión, radio@esperantia.com, ahí lo tenemos todo centralizado. Que quieres contactar con nosotros, quieres preguntarnos cualquier cosa, no hay ningún problema. También ves ahí arriba, Fran J. es la cuenta que tengo en Twitter. También tenemos la cuenta @radioesperantia, aunque la uso menos, pero bueno, también la estamos utilizando. Y bueno, que deseas seguirnos, nosotros normalmente entre actualización y actualización vamos poniendo todas las noticias, y además creamos era un hashtag que luego se convirtió en lista. Vamos a ver dónde la tengo aquí, es Geo Radio Esperantia. En principio ves, era una lista pública, en principio era un hashtag y luego se convirtió en lista pública, y ahí voy añadiendo todas las personas que considero que están comentando sobre este conflicto y que son interesantes. Si vas a esta lista, te encontrarás ahí con un golpe de vista los posts de un montón de personas interesantes. Ya te digo que merece la pena. Entonces, yo soy un desastre con el tema de Twitter. Si quieres seguirme, me sigues. Si no, le echas un vistazo a lo que voy poniendo, pero más o menos intento mantenerlo todo actualizado entre actualización y actualización, valga la redundancia. Más cosas. Terminan las navidades. Lógicamente, hemos tenido un montón de gastos y tal y cual. Y bueno, comprendo que no hayan llegado muchas donaciones. Pero lo que te digo siempre, este programa lo hago teniendo en cuenta que YouTube no permite hacer monetizar. O sea, por visitas no me paga nada. Tampoco puedo poner publicidad porque por las políticas que tienen, que hay que respetarlas si quieres utilizar el servicio, no permite monetizar si hablas de conflictos. Como evidentemente estamos hablando de conflictos, pues no podemos monetizarlo. Y por eso te pido que te enrolles, y si te gusta lo que hago y apoyas lo que hago y quieres que sigamos, pues que nos eches una mano. Y tampoco te pido gran cosa, simplemente entras ahí en radioesperantia.com, En la parte de arriba tienes lo de donaciones, vas allí y mira, que puedes un euro, vale, que puedes un dólar, perfecto, que puedes cinco, muy bien, que puedes más, perfecto, pero mira, que me siento satisfecho con las aportaciones de cada cual, no todos tenemos el mismo poder adquisitivo y me hago cargo. Entonces, pero mira, si quieres que sigamos, esto a mí me cuesta muchísimo esfuerzo, porque ten en cuenta que esto no es levantarte por la mañana y darle a la tecla y empezar a grabar, que tienes que confirmar un montón de datos, etcétera, etcétera. Entonces te pido, de verdad, y así contribuirías a que tuviéramos muchísimo más tiempo para poder dedicarlo a la geopolítica y las actualizaciones. Ya te dije hace tiempo que me gustaría hacer un par de actualizaciones por semana, pero al final vamos a quedar prácticamente con una al mes, porque ya te digo, tengo el tiempo que tengo y tengo que destinarlo a lo que realmente me aporta ingresos. Si esto no me aporta ningún ingreso, me gustará mucho o poco, que me gusta bastante, y de hecho por eso lo estoy haciendo, me plantearé el hacerlo cada mes, 2 meses o 3 meses, porque es así. Y además, un euro o un dólar, con todos los que estamos habitualmente viendo cada vídeo, sería un montante interesante para plantearse hacerlo en un plan 2, 3, 4 veces incluso a la semana. Pero ya te digo, depende de ti. Que veo que hay ingresos en donaciones, pues mira, además no cuesta nada. Te vas a hay tarjeta de crédito. Alguien me dijo, oye, tendrías que crear tu monedero de Bitcoin. Tenemos monederos de Bitcoin. Viene a través de tarjeta de crédito, puedes hacer transferencias, puedes hacer a través de PayPal, cualquier cosa. Y ya te digo, un dólar o un euro, que tampoco va a ningún sitio. Si puedes desprenderte de un dólar o un euro, pues mira, cada mes, cada poquito, pues mira, nos va a venir muy bien. Y esto te lo digo porque ya te repito que el tiempo es limitado y yo estoy con 1000 ocupaciones. Entonces, el buscar tiempo para hacer esto, pues es un esfuerzo significativo. Bien, más cosas. La actualización que tenía pendiente, ya la tenía lista. Prácticamente la tenía lista hace ya 3 o 4 días. Pero ha habido un par de detalles, un par de giros del destino, diríamos. Giros de los acontecimientos que me han hecho, de momento, pararla un poco. Porque es que estábamos aquí esperando que se dieran un par de datos, de detalles y tal, y bueno, al final he podido confirmarlo. Más o menos aquí estarían los dos datos que quería confirmar. Esto no está del todo actualizado, tenía aquí preparada una, pero bueno, vamos a ver. Esto es. Entonces, la primera, que había ya rumores ayer, y ya comenzamos con la actualización. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavera, que me parece que no lo he dicho, y nada, encantadísimo de volver contigo a compartir este tiempo de radio, de vídeos, de YouTube, etcétera. Lo interesante, lo que ha ocurrido aquí en el BAP, esto, los rumores me llegaban a última hora de la noche, yo decía, esto es bastante extraño y bueno, voy a confirmarlo, y me dijeron, ¿está confirmado? Le digo, de momento son rumores porque hay una fuente y con una fuente no puedes todavía afirmar nada. Esta mañana ya varias fuentes lo han confirmado y es el avance de las SAA, del ejército sirio, SAA, el Syrian Army, Arab Syrian Army, que me preguntan muchas veces qué significa SAA, Syrian Arab Army, o sea, el ejército árabe sirio, el ejército sirio, el de Assad, el del país. Entonces, se estaban empantanando aquí los turcos y proturcos, aquí como digo, TFA sería el Turkish Fire Army, parece que es, Forces Army. Entonces, estaban aquí prácticamente rodeando al BAP, pero estaban teniendo un montón de problemas, con un montón de bajas, etcétera, etcétera. No sé si esto, se habrá pedido ayuda a las fuerzas del ejército sirio o habrán ido, por propia iniciativa, pero el hecho es que ahora nos vamos a encontrar desde el sur con el ejército sirio y desde el norte turcos y proturcos. Aquí las SDF quedan un poco fuera de juego porque, ¿ves?, están como aisladas con estos avances que intentaban unir cantones, más o menos están aquí, los han cortado de momento, hay buen rollito, con el ejército sirio, pero de momento pues han decidido quedarse allí. Y las SDF de Manbij pues están allí, más o menos manteniendo su territorio, pero tampoco avanzan, avanza un poquito, tal, pero más o menos ahí. Ya ves que ha habido aquí un corte y evidentemente pues les impide avanzar. Entonces el juego aquí sería entre proturcos y el ejército sirio. Aquí tengo una duda, me preguntan, bueno, ¿y qué va a pasar? Pues mira, no lo sé, porque como en este conflicto hay cambio de alianzas, cambio de intereses, cambio de objetivos prácticamente cada semana, pues nos podemos encontrar con que, por ejemplo, el ejército sirio tome Alba, está ya debilitado, no totalmente, el ISIS en la ciudad. Entonces imagínate que te llega aquí un contingente importante. Recuerda que cuando terminó la batalla de Alepo, que estaría por aquí más o menos, se fueron un contingente importante a la base de Kuwaitis aquí. No eran ni tigres, ni halcones, ni guardia republicana, era ejército regular. O sea, no son unidades de élite, pero que estaban aquí. La idea que tenía yo es que iban a avanzar hacia el este para echarle una mano bien al SDF, o no echársela, pero cortarle aquí los suministros y la vía de abastecimiento del ISIS hacia el sur, hacia Raqqa. Pero al final, pues mira, aquí piensas una cosa y el ejército sirio hace exactamente lo contrario. Entonces voy a utilizar este sistema para averiguar lo que van a hacer. Imaginaré lo que se debería hacer y sé que harán exactamente lo contrario o algo distinto. Entonces, interesante. El ejército sirio va hacia el norte y está en Alba, totalmente confirmado. Dudas, ¿quién tomará Alba? Y si se van a liar proturcos y turcos contra el ejército sirio, que ahora van a estar pues prácticamente allí pues trinchera con trinchera, y van a estar pues sin el colchón de las SDF, como ocurría por aquí, por ejemplo. Entonces veremos a ver. Yo calculo que esto es parte de algún acuerdo y que las relaciones entre sirios y turcos ya no son tan malas como podíamos imaginar pues hace un año aproximadamente, cuando la crisis del avión derribado ruso, etcétera, etcétera. Da la impresión de que Erdogan, en lugar de fastidiar a Assad, pues va a intentar colaborar en la medida de las posibilidades con él. Aunque también Turquía tiene un follón, porque ahora veremos también en Irak que se está metiendo, les han dicho que se larguen, que no, que entran, que quieren tomar el monte Sinjar, que quieren tomar Tarafar y tal, un follón. O sea, tiene un... Supongo que la agenda que tenga cuando se levante Erdogan va a ser inmensa, no le va a caber en la mesa entre las cosas que tenga, los temas pendientes. Van a tener que construir una mesa como 5 veces más grande, porque todos los temas pendientes no le van a caber, y ya solamente en el conflicto este de Siria e Irak. Bien, dicho esto, nos vamos a el siguiente punto que quería confirmar. Lo he confirmado y está pues muy muy interesante. Vamos a ir a una... esto pues estaría, no estaría totalmente actualizado. Vamos a irnos con un actualizado que es muy interesante. Es lo que está ocurriendo en la ofensiva IRA del Éufrates. Aquí lo puedes ver más o menos. Aquí estaría... no, aquí no está. Hoy tenemos un mogollón de imágenes porque te quiero mostrar una serie de detalles interesantísimos que seguramente nos van a ayudar a entender la evolución del conflicto en cuestión de días. Esto se está definiendo pues prácticamente en cuestión de semanas, y los avances significativos en algún frente pues seguramente nos van a dar muchos detalles. Aquí están a 1 kilómetro, quizá pues esto habrían avanzado algo más, pero bueno, para que lo veas así en grande. Esto es la ofensiva IRA del Éufrates. Por aquí estaría Manbij, lo que hemos visto de Albab estaría por aquí, por esta zona. Esto sería pues Manbij. Entonces aquí la ofensiva IRA del Éufrates, que como te he dicho tendría 3 ejes, desde el eje oeste, el eje central hacia Raqqa, y por aquí pues sería el eje este, que avanzarían hacia Deir ez-Zor. Esto sería Deir ez-Zor. Y Palmira estaría por aquí, que no se ve. Estaría un poquito más abajo. Bien, había que confirmar pues un detalle. Aquí está el castillo de Jabar. Son castillos que los cruzados, los templarios, pues ahí por el siglo X, XI más o menos, en la Edad Media, pues erigieron una serie de castillos y uno de ellos, el castillo de Jabad, ha cambiado de manos dos o tres veces. Entonces, ayer, portavoces del ISI dijeron que lo habían retomado y tal, me parecía muy extraño, y confirman las SDF que el castillo sigue en manos de ellos. Están a un kilómetro de la base de Takba y más o menos a un kilómetro también de la presa. Esto es una ciudad muy importante. Takba tiene una presa del Éufrates. Ves aquí que el Éufrates pues ya no tiene tanto caudal porque hay aquí una presa y entonces está regulada. Lo bueno que tiene que el ISIS no puede bombardear la presa, porque si bombardea la presa va a dejar Raqqa totalmente inundada, que es su principal feudo. Entonces aquí los defensores tienen que evitar cualquier tipo de daño en la presa, y eso pues limitará mucho sus capacidades ofensivas y también defensivas, mientras los otros, aunque evidentemente también intentarán evitar que la presa pues se derrumbe, se destruya, pues que pueden ir un poquito más más sueltos. Entonces, importante la base de Takba, que estaría un poco al sur, que eso sería una segunda fase. Aquí tendríamos la presa, y tomar la presa, según los portavoces del SDF, es la principal meta de momento. Después sería la ciudad y la base de Takba, que es una base aérea que sigue en manos del ISIS desde hace ya pues un par de años. Es importantísimo tomar esta zona. Ahora veremos algunas imágenes, son como futuribles, ¿no? Pero la idea sería pues rodear, una vez que se tome la base y la presa, pues rodear al ISIS y cortar Raqqa totalmente, o sea, aislarla. Pero bueno, esos son futuribles y veremos a ver cómo evolucionan las ofensivas desde el este hacia Deir ez-Zor, desde el centro hacia Raqqa y desde el oeste. Esta ofensiva, la del oeste, es la que mejor está funcionando. Bien, este mapa, que me lo encontré por ahí, no recuerdo dónde, es muy interesante, es bastante aproximado para que veas los grupos étnicos que nos encontramos por aquí. Hay un montón de comunidades que a lo largo de los siglos pues se han ido pues agrupando en diversas zonas. Tenemos suníes, judíos, alawitas, kurdos, cristianos, chiíes, imamitas, turcomanos, ismaelíes, nusairíes, drusos, fíjate, circasianos, armenios, coptos, asirios, una barbaridad, turcos, arameos y otros. Y voy a algunas zonas donde se han mezclado, están ahí pues conviviendo perfectamente. Y bueno, y aquí, aunque lo pensaba dejar al final, pues mira, aprovechando esto, voy a comentar un hecho que me parece destacable y que debemos tener muy claro. Esto no es una guerra entre cristianos y musulmanes, tampoco es una guerra entre sunitas y chiitas, porque hay gente que intenta simplificarlo, y esto no es así. Simplemente hay que buscar pues quiénes combaten y contra quiénes combaten. Aquí los enemigos serían los salafistas, tafkiríes también, wahabitas, que son pues todos los terroristas del Estado Islámico, de todas las ramificaciones de Al-Nusra, lo vamos a dejar Al-Nusra, Al-Qaeda, que son todas pues cortadas por el mismo patrón. Esos serían los enemigos, y estarían luchando contra el resto. Entonces, por ejemplo, tenemos el ejército sirio, que está compuesto por cristianos drusos. Por ejemplo, tenemos en Deir ez-Zor, el comandante que lo manda, lo llaman el druso loco, él es druso. Entonces, tendríamos sunitas, dentro de los sunitas, pues drusos, etcétera. Tenemos chiitas, recuerda que hay la minoría alawita que gobierna Siria, es chiita. También tenemos cristianos, tenemos asirios, tenemos un montón de componentes dentro del ejército, y conviven perfectamente unos musulmanes, otros que no son musulmanes, y están luchando contra los tafkiríes, los wahabitas. Entonces, simplificar esto entre no los musulmanes contra tal, no, porque hay musulmanes en el ejército sirio y cristianos en el ejército sirio, y no sé si habrá todavía pues algún judíos, no creo que haya ninguno, pero bueno, que hay de diferentes confesiones y están ahí luchando mano a mano. Entonces, los chiitas lo mismo, chiitas con cristianos, hay unidades mixtas, sobre todo en Irak, en Siria, y bueno, ya ves las SDF tienes pues tribus sunitas, chiitas, tienes también a los kurdos y cristianos, los cuatro tipos de formaciones pues en común luchando por conseguir arrebatar el territorio a los wahabitas tafkiríes. Entonces, esto que quede claro, no son musulmanes contra cristianos, no son musulmanes contra pues otro tipo de confesión, no son chiitas contra sunitas, sería la rama más fundamentalista del sunismo, que serían wahabitas tafkiríes, que son pues las doctrinas que más o menos patrocinan Arabia Saudí, Qatar y todas las dictaduras del Golfo, y Turquía, que empieza ahí a mariposear con ellos, veremos a ver cómo termina, contra la gente que quiere llevar una vida normal, que son musulmanes como nosotros, que bueno, pues como nosotros podemos ser cristianos o podemos ser, pues no sé, ateos o cualquier cosa, que quieren llevar una vida normal, pero bueno, pues viven en zonas, por ejemplo, los kurdos son sunitas, pero bueno, llevan la religión de una forma bastante, bastante tranquila, no son fundamentalistas y prácticamente se podría decir que en muchos casos son casi casi como laicos. Entonces, dicho esto, que quede muy claro, porque dicen, no, los musulmanes aquí, tal, tal, tal, el islam, tal, pues no, hay que diferenciar. Y además, por ejemplo, te fijas en mi timeline, en todos los seguidores que tengo en Twitter, y tienes un montón de musulmanes, tengo un montón de musulmanes, además hablo con ellos, me dan información, pues gente de Yemen, gente de Irak, gente de Siria, gente de Líbano, gente de Egipto, gente de otros, son musulmanes perfectamente y no son mis enemigos y nunca lo van a ser. Los enemigos son los fundamentalistas wahabitas. Entonces me gustaría que quedara eso claro, porque veo mucha confusión y mucha desinformación en este punto, por eso quería pues ver este mapa. Aquí pues lo tienes también pues componente religiosa. Entonces tenemos en cuanto a religiones, pues vemos sunitas, chiitas. Recuerda que los sunitas son aproximadamente el 80% de los musulmanes, y me parece demasiado largo, y un 20% serían chiitas. Entonces más o menos esta sería la composición. Los mapas estos te los pongo, aunque no los explique mucho, pero ya sabes que existen un montón de herramientas que puedes parar el vídeo y ves ahí el mapa perfectamente. Y Mosul, vamos a pasar a Mosul, luego pasamos a Yemen y vamos con el mapa interactivo, que está todo muy interesante. En Mosul, ¿qué ha ocurrido? Pues las últimas noticias, aquí tenemos el río, si hablábamos del Éufrates antes, aquí tenemos el Tigris. Es el Tigris, viene por aquí, oh, Tigris y Éufrates, pues los ríos que nos hemos dado todos en la escuela, pues un poco los ríos que crearon el comienzo de la civilización, el oriente fértil, etcétera, etcétera. El Éufrates está por ahí por Siria, y aquí tenemos el Tigris, que un poco pues parte por la mitad de Mosul. Entonces, lo que han hecho el ejército iraquí ha sido pues avanzar hacia el río Tigris. Lo que pasa es que el ISIS ha cortado todos los puentes que había por aquí, y vamos a ver cómo se lo montan. Aquí está teniendo muchísimos problemas el ejército iraquí, porque recordemos que no se deja participar a los peshmerga kurdos, que serían como las tropas del Kurdistán iraquí, tampoco las milicias chiitas, y está pues prácticamente el ejército iraquí llevando todo el peso dentro de Mosul. Hay otras ofensivas que están teniendo lugar pues norte y sur a cargo de las milicias chiitas, las PMU, y los peshmerga están pues este y norte prácticamente allí pues manteniendo el territorio, no avanzan, están simplemente pues manteniendo retaguardia. Bien, Yemen también tiene muchísima tela que cortar. Vamos a ir aquí porque esta es la situación de ayer, y como ves, poquito a poco se ha ido retirando el ejército saudí, se va retirando, es una guerra que la tienen perdida y cuanto antes se marchen, pues mejor. Pero claro, no pueden ante sus aliados pues mostrar debilidad. Por eso tienen que hacer como una especie de paripé, pero bueno, saben que la guerra está perdida. Todo lo morado sería pues Houthis y el gobierno chiita de Saleh. Y tenemos también pues lo verde, pues la coalición saudí, etcétera, etcétera. Si te fijas, prácticamente, pues una vez que Taiz y que lleguen a Adén, pues se va a reconfigurar el mapa tal como estaba durante todas las guerras civiles del siglo XX. Yemen del norte y Yemen del sur. No ha variado prácticamente nada. Y otra cosa que te quería comentar, la coalición saudí era como una especie de ensayo de algo que ya se está formalizando. Son 34 países sunitas, dicen la OTAN musulmana, no es la OTAN musulmana, sería la OTAN sunita, porque allí no está ningún país chiita, evidentemente, y bueno, ya te puedes imaginar pues por dónde van los tiros. Corta el bacalao Arabia Saudí y el jefe va a ser un destacado militar del ejército pakistaní. Ya ha sido nombrado estos últimos días. Esta coalición se viene fraguando hace tiempo y bueno, un ensayo sería aquí, que han estado pues prácticamente todos esos países que forman parte de la coalición, pero han salido escaldados. Unos han ido antes, otros han ido después, pero no han podido con los Houthis y con el ejército yemení. O sea, imagínate el día que se enfrenten como pues coalición sunita militar a un ejército operativo, pues va a ser un completo desastre. Y teniendo a Arabia Saudí pues ahí al frente, pues ya te puedes imaginar, un ejército con un material de primer nivel, pero con un ejército de juguete prácticamente. Son bastante deficientes sus militares, sus mandos, corrupción, etcétera, etcétera, lo que te puedes imaginar. Entonces, más o menos nos centramos aquí. Nahram está pues bastante complicado con continuo, esto ya hablaremos cuando vayamos al mapa interactivo, pero aquí pues ya ves, han perdido dos o tres helicópteros, los sauditas, también lanchas en el Golfo de Adén, y bueno, lo están pasando bastante mal. Entonces, situación en Yemen, pues tablas favoreciendo a los Houthis y el régimen de Saleh, y esto como tarde mucho tiempo, pues prácticamente va a quedar igual y tendrán que decidir, pues mira, hemos tenido pues que lamentar un montón de bajas civiles y militares y al final nos vamos a quedar exactamente igual que como empezamos, pues con la división Yemen del Norte, Yemen del Sur sunitas, Yemen del Norte chiitas, y aquí pues no cambia nada. ¿Ves? Esto sería pues más o menos lo que tenemos. Esto es el 2, ha variado poco y pues tenemos prácticamente lo mismo. Y vamos ya a los mapas interactivos, que los tenía aquí preparados. Y me gustaría comenzar pues con lo más interesante que tenemos para los próximos días. Vamos a comenzar por Siria. Esto es Siria. Ya he ampliado el mapa un montón para que lo veas. Luego ya pues lo miraremos en grande. Esto sería Damasco y aquí tenemos Duma. Está avanzando significativamente el ejército sirio, aunque ten en cuenta que esta es una bolsa muy grande, la bolsa de Ghouta Oriental. La Ghouta Occidental ya estaría totalmente liberada y de hecho las tropas han ido a Quneitra y están liberando pues un montón de localidades prácticamente sin combatir. Las tropas que fueron de la Ghouta Occidental se han acercado por allí y han conseguido pues acuerdos, entrega de armas, rendiciones de un montón de aldeas pues fronterizas con el Golán. Queda mucho frontera, pero bueno, poquito a poco. Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero, como se suele decir. El hecho de que no tengas que combatir, pues liberas ciudades, liberas tropas y además pues puedes destinarla a la siguiente bolsa. Pero bueno, vamos aquí, la bolsa de Ghouta. Estamos un poco, no apostando, pero haciendo un poco cábalas, cuánto duraría. Yo creo que a final de mes, pues por los avances que está teniendo, pues podremos dar por liberada la bolsa de Ghouta. Ya están tomando la ciudad de Irbin, ya había una ciudad aquí, Hasraba, que estaba aquí, una ciudad que en los últimos días estaba pues con combates, ya prácticamente tiene un 90% el ejército sirio. Y son ya ciudades importantísimas. Creo que les queda Irbin y ya pues camino recto. Y además sin poblaciones por medio, hacia Duma, que sería la plaza fuerte de Gouta. Esto, ya te digo, van a buen ritmo, cada día avanzan más. Lógicamente los suministros están disminuyendo por parte de los terroristas, y veremos a ver si en las próximas actualizaciones te podemos dar la buena noticia. Aquí habría unos 5.000 efectivos del ejército sirio en esta bolsa. O sea, imagínate el espectacular avance que sería poder mandar estas 5.000 unidades pues a otro frente. Aquí tenemos, por ejemplo, Calamun, que también está avanzando bastante, no tanto sobre los yihadistas, sino contra el ISIS, que estaría pero aquí. Pero ha habido avances y han conseguido pues liberar pues unas cuantas aldeas. Esto ya es terreno desértico y bastante montañoso, las montañas de Calamón, bastante complicado de liberar, pero poquito a poco van allí. Y lo interesante, seguramente te habrás dado cuenta de los problemas que han tenido con el suministro de agua en Damasco. Aquí está una especie de, no es exactamente una presa, pero es el suministro de agua que llega a Damasco. 5 millones de habitantes que se han quedado sin agua porque hubo un sabotaje, metieron gasoil los yihadistas, para que veas qué bien tratan a la población civil. Y entonces pues esto obligó al ejército sirio a ponerse las pilas para pues hacerse con esta bolsa, liberarla y poder reanudar el suministro. Hubo amagos de acuerdos para que entraran técnicos para resolver el suministro, pero no se llegó a nada, y al final pues van a entrar con todo el ejército sirio, y esto pues no creo que tarde mucho. Aquí están aislados, y muchos me preguntan, bueno, y teniendo esta bolsa aquí y siendo el suministro de agua principal a Damasco, ¿por qué no habían tomado esto, siendo pues estratégicamente fundamental para la población civil? Pues es una pregunta muy interesante, y la respuesta podría ser que mientras mantuvieran viva la planta de agua, pues tampoco había ningún problema de meterse ahí a saco. Pero en cuanto la han saboteado, pues han dicho, pues estos van a saco, van con malas intenciones, y lo mejor es pues liquidarlos de ahí y ya está. Entonces esta bolsita, que es mucho más pequeña y además está muy bien encaminada por el ejército sirio, han mandado unidades y esto no tardará en caer. Volverán a reanudar el suministro, que llevan pues prácticamente 10-15 días, para que me quedo corto, sin agua en Damasco. Tienen que estar ahí con los bidones de agua embotellada para poder pues hacer todo prácticamente, porque el agua está perdida con el sabotaje de los depósitos. Bien, pues vamos a ir. Dicho esto, nos quedaría Yarmouk. Aquí el otro día, si no amplias mucho el mapa, te quedas sin ver un montón de detalles. Y había un dato que lo pregunté a mis fuentes, me lo explicaron bien, pero yo lo entendí mal. Entonces, aquí pues lo voy a rectificar, digamos, y a comentar. Entonces, a ver si encuentro ahora Damasco, que se me ha perdido en el mapa. Damasco. Lo malo que tienes de... aquí está. Entonces, Damasco. Me estoy refiriendo al campo de Yarmouk. Aquí, ¿ves? Más o menos en grande, se ve que solamente hay una manchita aquí verde, pero lo vamos ampliando, y en el campo de Yarmouk el 90% lo ocupa todavía el Estado Islámico, el ISIS. Entonces yo lo pregunté, me dijeron exactamente eso, pero empezamos a hablar de otras cosas y tal, y lo entendí mal, creía que ya el Estado Islámico no estaba aquí, pero ya ves que ocupa prácticamente la totalidad, un 90-80% del campo de refugiados de Yarmouk. Esto será una bolsa que tendrán que liberar, pero de momento se lo están tomando con bastante calma. Está al sur oeste de Damasco, no, sureste de Damasco, está aquí. Y bueno, está interesante. Aquí tenemos Duma, ¿lo ves? Lo que veíamos antes. Y ahí arriba pues tendríamos lo que te decía de Wadi Baradi, que son los depósitos de combustible. Aquí lo vemos en pequeño. Pues vamos ya frente por frente y nos vamos con Latakia, norte de Siria. En todos estos cambios de de acuerdos, de alianzas que hemos tenido. El día 30 hubo un alto al fuego, iba a decir amago de alto al fuego, se podría decir así, porque prácticamente fueron unos cuantos días solamente. Y si no entraba el Estado Islámico, no entraban todas las ramificaciones de Al-Qaeda, tampoco entraban las SDF, pues entraron muy poquitos. Y luego también, dentro de los que entraron, pues el ejército sirio necesitaba eliminar la amenaza de Wadi Baradi, tampoco entraron. Todo el follón que había en Idlib, tampoco entraron. Entonces prácticamente eran cuatro gatos los que entraban dentro del alto al fuego. Entonces aquí en Latakia, ha habido un montón de movimientos que no han tenido una resolución en cuanto a avances significativos. Entonces, a mí me da que el ejército sirio lo que está haciendo es intentar conseguir rendiciones y bueno, pues amnistías en todos los sitios que pueda, porque así se ahorra de combatir. Y entonces por aquí ha habido pues unas cuantas aldeas que se han rendido, han entregado las armas y ya está en manos del ejército sirio. De momento aquí no hay combates. Ten en cuenta que también está invierno, toda esta zona es montañosa, está nevada y bueno, combatir con es bastante complicado. Supongo que en la primavera volverán aquí los combates y si el ejército sirio pues se decide para lanzar una ofensiva interesante. Pero de momento se están entregando una serie de poblaciones y eso es un avance significativo para el ejército sirio, que como te digo, se ahorra de combatir, etcétera, etcétera. ¿Recuerdas lo que te comenté en la última actualización? Que la idea era ir hacia Palmira, por aquí, y también ir hacia Foa y Cafraya, por aquí en Idlib. Por el momento esto se ha quedado en agua de borrajas, hay pequeños avances, pero bueno, no se ha materializado en una ofensiva en toda regla. Y también en Palmira, pues había un montón de tropas aquí destinadas, pero de momento pues han quedado ahí en stand-by, sería la acepción más idónea, a la espera de no sé qué, porque están ya aquí prácticamente tigres, halcones y todas las tropas que han ido llegando aquí en torno a la base T4. Hay un montón de bombardeos y han conseguido ampliar el perímetro de seguridad, pero de momento están ahí detenidos a espera de confirmación de la ofensiva. Yo calculo que están esperando a reforzar, porque están atacando por aquí, por la zona norte, para no verse sorprendidos, esta zona desértica, pues por contraofensivas que les corte líneas de suministro. Entonces van a ir a lo seguro. También por aquí, por el norte, en Calamún, están intentando, nada más, están intentando avanzar, también para evitar sorpresas por esa zona, que bueno, más o menos sería todo, pues norte, sureste y oeste, pues estaría centrado en la zona, digamos, centro, para la redundancia, donde estaría Palmira, Tadmur, Deir ez-Zor, que están rodeándolo así entre unos y otros. Entonces, la ofensiva, esto que todos decían, pues mira, va a empezar, pues de momento está detenida, y además oficialmente, de momento, paradas allí en torno a la T4, Tillas. Bien, Hama. Aquí, vamos a ir a Homs. Hay una bolsa importante en Homs y aquí no se está combatiendo, pero se están rindiendo y están entregando las armas unas cuantas ciudades, lo que un poco pues me ayuda a pensar que la estrategia del ejército sirio en varias zonas sea esa, pues presionar, intentar realizar contactos, a ver si se rinden, y en Latakia, por ejemplo, Homs, también en el sur, en Dara, ahora lo veremos, pues le está surtiendo efecto en Kuneitra, y son pues territorios que consigues sin combatir, y son tropas que puedes enviar a otras localidades, o sea que son ganancias, lo mires por donde lo mires. En Hama ha habido un intento de contraofensiva entre la gente de Yunkalaksa, pero bueno, se ha quedado en nada. Una contraofensiva, pues son pues ofensiva sin cabeza de formaciones terroristas de las que hay aquí, que aquí hay un caos tremendo. Está Arnsam, está peleando contra Jabhat Fateh al-Sham, que serían los antiguos nusos, entre ellos, pero luego se ha colado Yunkalaksa, que Yunkalaksa sería como la rama de Al-Qaeda afín al ISIS, que quiere pues pasarse al ISIS y está pues trabajando con el ISIS, aunque son de Al-Qaeda, un lío de tres pares. Entonces, como están llegando aquí todos los que se rinden, pues quieren ir a Idlib, pues aquí tienes terroristas de un montón de formaciones y lógicamente pues generan combate, guerras civiles, se van matando entre ellos. El otro día envenenaron a como 7, 8 de Jabhat al-Shams, después dispararon a unos cuantos. O sea, guerras civiles dentro de Idlib, entre las formaciones terroristas que hay, que no se ponen de acuerdo. Y evidentemente eso es buenísimo para el ejército sirio. Y entre esas esos amagos, pues una ofensiva, que tampoco ha llegado a nada, fue repelida por el ejército sirio, que está esperando mejores oportunidades de momento. Pero mira, mientras se vayan matando entre ellos, pues es terreno que va ganando el ejército sirio. Bien, en Alepo, pues pequeños avances en el sur, sur-oeste, y te digo, pues esto muy lentamente, pero la idea que tenían en principio era enlazar con Fua y Kafraya. De momento están avanzando un poquito por el sur, pero tampoco es que sea una ofensiva esta para enmarcar. En Al-Bab ya te lo he comentado. Turcos y proturcos tienen verdaderos problemas aquí, a pesar de las ayudas de la aviación siria, rusa y los bombardeos turcos, que están dejando la ciudad hecha un desastre. Ya me gustaría ver pues todos estos que protestaban por las incursiones aéreas y de artillería en Alepo, pues lo que pensarían cuando vean el destrozo prácticamente completo de la ciudad de Al-Bab, varias zonas que están sin contemplaciones los turcos. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Por lo que te dije al comienzo, ofensiva del ejército sirio hacia Al-Bab. Veremos a ver si se lían entre ellos con los pro-turcos, si hay un acuerdo para que el SA, el ejército sirio, tome Al-Bab, hay otro tipo de acuerdo. Veremos a ver qué es lo que pasa. Pero va a estar muy interesante las próximas semanas. Esto es una noticia que me confirman esta mañana, rumores ya de ayer, y está totalmente confirmado. Avance del ejército sirio hacia Alba por el sur, y veremos a ver cómo es la evolución. Interesantísimo también lo que está ocurriendo. Aquí ves, tienes la presa, esta sería la presa de Takba, esta es la base aérea de Takba, y aquí estaría la ciudad de Takba. Evidentemente, Raqqa lo tendríamos por aquí. Y entonces estarían un kilómetro. El castillo de Jabar, confirmado que no ha caído en manos del ISIS, reconfirmado, y aquí estarían pues a puntito ya de entrar en la base. Es el próximo objetivo, sería base, ciudad, no, perdona, presa, estarían un kilómetro de la presa, presa de Takba, ciudad de Takba, base aérea de Takba. La idea sería, y yo creo que es lo más idóneo, en vez de meterse en el berenjenal de Raqqa, que va a estar muy bien defendida y es uno de los feudos fundamentales del Estado Islámico, pues yo creo que van a ir bajando por aquí, presa, ciudad, base aérea, e intentarán rodear Raqqa. Si se ponen las pilas desde aquí, están avanzando también más lentamente, pero también con paso firme, pues esto acelerará los pasos. Y mucho más lenta, pues la pinza o el eje del oeste que está llegando desde Shadadi. Bueno, ya se están alejando mucho de las carreteras principales, ya van más o menos campo abierto. Sería de Shadadi que estaría por aquí, pues van bajando, en la teoría de que bajaran por aquí, pero no van, están bajando y están pues campo abierto. Sería interesante pegar un arreón fuerte, como te he dicho muchas veces, y así presionaría a ISIS por el norte. Si por el sur oeste, desde Abu Kamal, que estaría aquí, avanzan las tropas, que está quedaría a 8 kilómetros, estaría mucho más avanzado, las tropas de sunitas, las PMU y el ejército iraquí estarían ya por aquí, pero ha habido órdenes de no avanzar, están parados aquí a 8 kilómetros. Es algo que me sorprende. Y lo he preguntado, dice, no, son órdenes del gobierno iraquí. Vale, perfecto, que no pasen la frontera. Sería ideal pues pegar un arreonazo aquí espectacular. Aquí presionas por el sur, imagínate que las SDF te presionan por el norte y toda esta zona, que es importantísima para ISIS, porque fíjate el montón de campos petrolíferos que tiene, pues intentarían echar el resto y sería ganancias pues por todas partes. Pero como te he dicho muchas veces, esto es un conflicto en el que todos luchan contra todos, pero no son aliados. Entonces es una cosa curiosa. Imagínate, por ejemplo, para hacer la analogía, el día D del desembarco de Normandía, pues que Eisenhower, que mandaba a todos los ejércitos aliados, pues diera órdenes, pero que cada uno fuera por su cuenta. Los ingleses por un lado, los canadienses por otro, los americanos por otro, las brigadas francesas libres pues por otro. Pues algo así está ocurriendo. No está organizado, no está coordinado, y por eso está ralentizando mucho todos los avances, porque cada uno tiene sus objetivos bastante distintos y en muchos casos pues son totalmente contrapuestos con los de tus, en teoría, aliados que están combatiendo al ISIS. En Dayton, situación también muy interesante, hay un montón de combates. Y en toda esta zona, voy a ampliarlo un poquito, en la zona de Deir ez-Zor-Palmira ha habido un montón de bombardeos por parte del ejército ruso y sirio, digamos, por la zona esta, subna, más o menos por aquí. Y luego se han empezado a poner las pilas la coalición, sobre todo norteamericanos y franceses, y están bombardeando en esta ocasión, sí, al ISIS, y además de verdad, en toda esta zona. Incluso hay golpes de mano muy interesantes con helicópteros, tropas especiales norteamericanas y también iraquíes, que están dando golpes de mano detrás de las líneas del ISIS, y han conseguido pues hacer verdaderas escabechinas. Han matado a cabecillas, a miembros del ISIS, y el hecho de que empiecen ya a hacerte pues escabechinas de este tipo detrás de tus líneas, pues eso dice que ya el ocupar tanto terreno con tan pocos efectivos ya empieza a hacer mella en el ISIS. Entonces por aquí bombardeos que están favoreciendo a la guarnición de Deir ez-Zor. Por cierto, John Kerry ha confirmado que no fue un error el bombardeo de las tropas sirias en Deir ez-Zor. También ha confirmado que no querían pues realmente combatir al ISIS, que estaban favoreciendo al ISIS para que derrocara a Assad. O sea, se están cayendo todas las caretas a 11, a 9 días de que tome posesión Donald Trump. Por cierto, hoy es 11 de enero, prácticamente ahora mismo, aunque yo más de la mitad del programa, pues son las 10 de la mañana en Canarias, las 11 en el resto de Península, Baleares y Ceuta y Melilla, aquí en España. Y nada, muy interesante lo que está ocurriendo. Una semana que no estamos viendo ofensivas espectaculares, quitando la de Ira del Éufrates, aquí por aquí, pero aquí en el norte de Raqqa. Pero se están viendo pues algunos detallitos interesantes, como estamos viendo pues la ofensiva a Alba. Y en Siria, pues vamos a ir a Dara, Quneitra, que es lo que nos queda, y poquito más. Te comentaba la pasada actualización lo importante que sería el conseguir cerrar toda esta frontera con Israel. Bueno, Israel, por decir algo, serían los Altos del Golán, ocupado por Israel, que sería esto, y acabar también con la cuña del Estado Islámico, que estaría aquí, y lógicamente también pues acabar o terminar de cerrar toda la frontera con Jordania, que también pues aquí tienes un montón de filtraciones y ejércitos que muchas veces pues te van a complicar la vida, y es lo que intenta hacer el ejército sirio. Se lo está tomando con calma, no está combatiendo y está llegando a acuerdos con una serie de localidades. Poquito a poco pues va avanzando, son localidades en las que no tiene que combatir, y poco a poco pues continuará. Me preguntaron, bueno, ¿queda mucho de la frontera? Pues fíjate lo que queda. El ejército sirio es el rojo, y el ejército, bueno, el ejército, los terroristas de Al-Qaeda, Durra, etcétera, etcétera, pues son todo lo verde. Pues fíjate el pedazo de frontera que le queda. En la cuña está negra, es el ISIS, que tiene aquí un enclave al lado del Golán. Y también pues por aquí, cerquita de, bueno, Jordania estaría por aquí, ¿no? Más o menos ahí la cuñita en el Golán. Y más o menos pues lo que tenemos, pequeñas entregas de armas, pequeñas ciudades, pero poquito a poco pues van avanzando. No hay combates, esta zona sur es bastante tranquila, y veremos a ver cómo evolucionan. Pero bueno, tiene muy buenas perspectivas esta zona, porque si el ejército sirio empieza a verse pues con un montón de tropas liberadas por aquí, y además pues empieza alguna ofensiva interesante, pues prácticamente todas estas bolsitas, o bolsazas en este caso, pues pueden caer perfectamente. Bueno, vamos a Irak, me parece que no me queda nada de Siria, y nos vamos a Irak. En Irak hay problemas entre lo que está intentando hacer el ejército iraquí, lo que está intentando hacer o conseguir las milicias chiitas y los kurdos, los peshmerga. Hay un follón de mucho cuidado, y eso pues está ralentizando mucho la ofensiva hacia Mosul. Entonces, vayamos por partes. Mosul. En Mosul han llegado ya, como te comenté, al río Tigris. Y una vez que llegas al Tigris, tienes que atravesar, lógicamente, el río, que es bastante caudaloso, tienes que atravesarlo a través de puentes. Lo que ha hecho, una vez que llegaron al río, pues han bombardeado todos los puentes, que están inservibles. Tienen que buscarse la vida el ejército iraquí para entrar en la ribera oeste del río Tigris, porque si no, pues van a tener que hacer pues acciones de desembarco, con el problema que eso conlleva, que es tela marinera. Y además ya lo veíamos en la presa de Ain Issa en Siria, la presa de Tisrin, perdona, que tuvieron bastantes problemas cuando les cortaron los puentes, tuvieron que hacer pues desembarcos, no marítimos, sino un río. Pero claro, donde hay una presa, pues el caudal es bastante importante. Entonces, han llegado ya en algunas zonas a la ribera este del Éufrates y tendrían que pasar a la oeste, que es Mosul. Sería una ciudad dividida por el río. Tienes más o menos la mitad de la ciudad en la ribera oeste y la otra mitad en la ribera este. La ribera este la tienen bastante encaminada, excepto por el norte, que tienes todavía bastantes barrios en honor del Estado Islámico, pero por la zona sur tienes prácticamente, bueno, ya has llegado al río y tienes que atravesar los puentes. Veremos a ver qué es lo que pasa. Aquí hay una defensa, pero a un nivel espectacular, del Estado Islámico, defensas muy bien construidas. Lógicamente, con todos los bombardeos, todo lo que se te viene encima, pues te vas debilitando, pero lo están defendiendo bastante bien. Aquí la ofensiva de las PMU hacia la frontera con Siria se ha detenido. Van por aquí, por aquí, por aquí, que también sería interesante pues llegar a la frontera. Por aquí tendríamos Deir ez-Zor, que estaría ya cerquita, y de momento, pues fíjate, esto que les vendría también, pues de momento están parados. Y por el norte tenemos aquí el problemón del monte Sinjar. Aquí tienes guarniciones del ejército turco que dice que van a tomar el monte Sinjar porque no quieren que se les convierta en lo que fue en el pasado el monte Kandil, que estaría en Irak, que acusan al ejército iraquí y a Irak de proteger al PKK, y que fue pues ahí el monte donde se estaban refugiando, y que luego atacaban al Kurdistán turco. Ellos quieren ocupar Sinjar, han dicho que se marche el PKK, pero los 10 y 10 dicen que el PKK no se marcha hasta que tengan una fuerza verdaderamente competitiva para poder defenderlos. Y de momento pues el PKK está allí, ha dicho que ellos no tienen ningún problema inconveniente en marcharse, pero aquí está, pues que si se marchan, los turcos amenazan con entrar, y si no amenazan con entrar, tienes al ISIS, ya tiene menos fuerza, pero que no quieren que les ocurra como hace unos años con esa catástrofe bestial de los yazidí. Es un genocidio brutal. Y en el sur, pues Abu Kamal, lo que te enseñaba desde Siria, también muy interesante. Y yo creo que si hay algún acuerdo que es complicado, pues lo ideal sería lo que te he dicho muchas veces, pues entras en desde varios ejes. Por ejemplo, esto es Abu Kamal, pues imagínate empezar a presionar al ISIS por aquí, desde Shadadi, sur de Hasaka, pues empieza de aquí con un arreón fuerte, desde el noreste empiezas aquí con otra ofensiva importante de las PMU, y ya No te cuento si empieza pues la ofensiva hacia Palmira. Podrías crearles un problemón al ISIS, pero por lo que sea no se coordinan, que sería lo más lógico. Unos están aquí parados, los otros se mueven porque de momento están allí, los otros tampoco, y veremos a ver qué es lo que ocurre. En Irak prácticamente todo se centra allí, y en Bagdad pues el día que no hay un coche bomba, pues hay dos o tres. Un verdadero desastre en la capital iraquí, con coches bomba continuos. Un día pues una mezquita chiita, otro día pues un mercado, y es un verdadero horror, de verdad. Además hay una división étnica bastante acentuada entre barrios sunitas y barrios chiitas. Antes de la guerra estaban más o menos, no se puede decir mezclados, pero bueno, había una convivencia, barrios en los que vivían chiitas y sunitas, pero ahora se está como polarizando la ciudad, y los chiitas están yendo a unos barrios y los sunitas a otros, y esto es bastante caótico. Veremos a ver cómo evoluciona. Y nos vamos a Yemen. En Yemen no tengo un mapa, bueno, lo tengo, pero es que no lo actualizan mucho, entonces casi mejor pues me voy a los mapas que sí están actualizados. Pues mira, vamos a ir con este mismo, el que te mostré antes. Aquí lo importante: intentan ambliar desde Sana las tropas leales a Saleh, Houthis, Ansarullah, ejército yemení, para empujar con un perímetro de seguridad bastante importante a Sana. Desde el aire están bombardeando sin piedad. También aquí en Harib hay bastantes combates, pero de momento todos están favoreciendo a los Houthis, Ansarullah, ejército yemení. Entonces, quizá lo más importante sería Taiz, que ya lo tienen bastante bastante maduro, y también tomar el Golfo de Adén. Hay unas pérdidas significativas que, bueno, da miedo verlo en el ejército saudí, que no ve cómo puede parar a los Houthis. También en Nahram, que estaría ya dentro de Arabia Saudí, bastantes problemas con pérdida de efectivos, bases aéreas, y bueno, que estén ahí prácticamente en una ciudad importante de un prácticamente medio millón de habitantes, que es Nakhram, que estaría por aquí, una ciudad dentro de Arabia Saudí, y que estés continuamente con incursiones, con bombas, con misiles, pues eso no es muy bueno. Y el resto pues más o menos ahí lo gris sería Al-Qaeda. Aquí el ISIS intentó tener algo de presencia, pero Al-Qaeda se los comió con papas, y lo que queda es esto, y pues poquito más. O sea que más o menos tablas, con ligera avances de los yemeníes aquí en Yemen. Pero como si te fijas, el mapa prácticamente es el mismo de Yemen del norte, Yemen del sur, de todas las guerras civiles que hemos visto durante el siglo XX, y me da que esta primera del XXI pues va a terminar exactamente igual. Y nada, y finalizamos. Quería comentarte un par de detalles, todo lo que está ocurriendo en Europa, y me gustaría pues clarificar algo. Hay un montón de desinformación, bien intencionada o bien sin intención, sobre todos los que están llegando a Europa. A Europa está llegando un montón de personas que llegan desde Oriente Medio. Oriente Medio no es solamente desde Siria, Irak, porque te encuentras gente que llega desde Marruecos, Argelia, que ya no sería Oriente Medio, sería África, y Egipto, Libia, etcétera, etcétera. Entonces creo que hay un error, existe un error al intentar pues decir que todos son refugiados. Entonces la idea es discriminar quiénes son una cosa y quiénes son otro. Entonces a Europa está llegando refugiados desde las guerras que hay pues en Siria, Irak, etcétera, refugiados a los que hay que ayudar. Insisto, hay que ayudarlos para que una vez resuelto el conflicto pues puedan volver a sus casas. Ellos realmente son refugiados y hay que ayudarlos, pero con esos refugiados se han metido terroristas, violadores, asesinos, ladrones, gentuza y, por supuesto, invasores, que están creando un caldo de cultivo chunguísimo en Europa, y ya pues empieza a polarizarse la opinión pública de lo que en principio era welcome refugees, bienvenidos refugiados. Ahora prácticamente en las fronteras de la zona oriental de Europa pues lo reciben a tiros, cada vez hay más problemas, y como hay una dejación de los políticos europeos, la prensa y la policía, que lo que está haciendo es, en vez de resolver el problema, está ocultando todos los crímenes, pues están perjudicando a los verdaderos refugiados, que, insisto, hay que ayudarlos, porque aquí dirían, no, es que tú lo que pasa es que eres tal o cual. No, no, es simplemente ser lógico. Si una persona comete crímenes o una persona no tiene derecho a asilo, pues que no sea recibido, y si ya te han denegado el asilo, pues debes marcharte. Lo que pasa es que aquí se mete en un saco, ¿no? Inmigrante ilegal, pues inmigrante ilegal es ilegal, por eso, por algo será ilegal, pues que intenten entrar en el país de forma legal. Hay unas fórmulas para ser legal en un país. Entonces que no empiecen a crear inestabilidad en Europa, porque da la impresión de que es lo que quieren conseguir. Y luego pues grupos de estos creando problemas, que si queremos pedir la Sharia, que si tal, grupos fundamentalistas, vemos todos los terroristas, etcétera. Y esto simplemente pues apelar al sentido común, que yo creo que se puede ayudar a los refugiados, pero también hay que preservar a los ciudadanos europeos, que no podemos estar aquí en una jungla donde un día te matan, otro día te violan, otro día te ponen un coche bomba por la dejación de los políticos. Vamos a tener 3 o 4 citas electorales en Europa este año 2017, y veremos a ver lo que pasa, porque tenemos a las formaciones más a la derecha que están empezando a tener serias opciones para convertirse en las primeras fuerzas. Entonces veremos a ver qué es lo que ocurre. Si no se quiere resolver el problema, pues habrá otros que lo van a resolver, y la gente cada día está más harta. Es apelar al sentido común, ayudar a los refugiados, pero no dejar entrar a todos estos delincuentes, criminales e invasores que están destruyendo Europa, como estamos observando. Vemos las zonas estas de exclusión, que tenemos las no-go zones, que dan miedo. O sea, ¿cómo se puede permitir en Francia que haya barrios enteros dominados por la Sharia y donde no puede entrar la policía ni rigen las leyes? O en el Reino Unido, o en Holanda, o en Suecia. Pues no sé, me parece descabellado, pero aquí es un dejar hacer, y aquí pues nada, mezquitas, venga, va, más mezquitas, y no veo mal que se construyan mezquitas, pero es que los que regentan esas mezquitas son imanes salafistas bárbaros, que lo que propugnan es el odio al que no sea de su credo, la sharia, matar a todos los infieles. Pues no sé, en sociedades democráticas me parece que eso estaría penado por la ley, pero aquí se hace una vista gorda que al final pues tendrá consecuencias bastante nefastas, por lo que hemos comentado. Y es apelar simplemente al sentido común. Refugiados, ayudarlos, pero a los verdaderos refugiados. Un terrorista no es un refugiado. Un inmigrante de Bangladesh no es un refugiado sirio. Un inmigrante de Argelia no es un refugiado sirio. Un inmigrante de Marruecos no es un refugiado sirio. Hay que tratarlo. Si le deniegan el asilo, pues deben marcharse. Pero aquí le deniegan el asilo a uno, pues están ahí pues a sus anchas. Bueno, ya hemos visto lo que ocurrió con el terrorista del camión de Berlín. Se estuvo paseando por 4 países y nadie le... Y sin ningún problema. Da la impresión de que el Tratado de Schengen es para beneficiar a terroristas, violadores, asesinos, ladrones, para machacar a Europa. Es para lo único que está sirviendo, porque cualquier ciudadano normal te vas a embarcar en un vuelo y te cachean por todo. Y los terroristas, pues ya ves, el otro día en Florida, pues el atentado, pues un señor que cogió y saca de su equipaje, pues saca una pistola. No sé, a mí me pareció alucinante. Un señor que está en tratamiento psiquiátrico, ¿cómo se puede permitir a un señor que está en tratamiento psiquiátrico llevar en su equipaje pues una pistola con munición? Pues no sé, me parece bastante bastante chocante. Bueno, Quería comentarte esto. Vamos a tener unas semanas muy interesantes con todas las ofensivas que estamos viendo y bueno, vamos a ir terminando. ¿Qué te digo? Que nos puedes seguir, como siempre, en el canal de YouTube de radioesperantia.com. Ahí, aparte de todos los vídeos con las actualizaciones, tendrás pues, las intervenciones de los informativos en los que me llaman, temas puntuales, por si te interesa. También nos puedes seguir a través de Twitter. La cuenta que tengo, @franjota, también @radioesperantia, pero bueno, esta es la que más, más uso, @franjota. Y ahí entre actualización y actualización, pues voy poniendo todas las noticias relacionadas con el conflicto. En cuestiones de email, pues tienes uno, radio@esperantia.com, para toda la cuestión que lo desees. Esto que dice, pues hashtag, no es una lista, que sería Geo Radio Esperantia. Allí he ido añadiendo pues a un montón de informadores que comentan pues temas de Siria, Irak, Oriente Medio, todo lo que nos atañe, y es interesante. Si quieres te suscribes a la lista, no sé si hay que suscribirse o simplemente mirarla, pues como quieras. Es una lista que está muy bien, porque son como más de 200 personas que informan a la vez. Entonces entras allí y tienes pues todos los tweets de todas esas 200 y pico personas, que no está nada mal. Etiqueta Kurdistán ahí en radioesperantia.com, no, en esperantia.com, te vas allí con el último post, etiqueta Kurdistán, y no tienes ningún problema. Es interesante, por si acabas de llegar como nuevo y tal, pues conocer la evolución de este conflicto. Como hacíamos actualizaciones más o menos semana tras semana, cada 10 días, pues puedes ver la evolución en cada frente y cómo ha ido cambiando el conflicto desde los comienzos hasta ahora, y seguiremos evidentemente. El tema de las donaciones, que te lo he comentado, si no tengo tiempo para realizar estas actualizaciones, pues no voy a poder hacerlas. Y tener tiempo, ¿cómo lo tengo? Pues que te enrolles pues con las donaciones, porque si no, pues tengo que dedicar tiempo a generar dinero e ingresos para otras cosas. Entonces, te vas ahí a radioesperantia.com, donaciones, tienes ahí en la parte de arriba, verás radioesperantia.com, lo verás lo de donaciones, y simplemente entras y mira. A través de tarjeta de crédito, PayPal, tenemos monedero de Bitcoin. Mira, un euro, un dólar, que nos va a venir muy bien, de verdad. Entonces, si veo que las donaciones pues me permiten hacer pues dos, incluso tres actualizaciones por semana, las haré. Pero esto requiere mucho tiempo, ya sabes, mucho esfuerzo, y por eso pues te pido que, no sé, que si te gusta, si la apoyas, pues que te enrolles, que de verdad. Me encantaría seguir, pero que si esto pues veo que me está quitando tiempo y no tengo ningún ingreso, pues mira, me voy a empezar a plantear pues otras cuestiones. Recuerda, radioesperantia.com, te vas a ir a donaciones y nada, un euro, un dólar, lo que puedas, o cinco, o lo que te dé la gana, que será bienvenido. Y nada, desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra, y volvemos en la próxima actualización, que será pues una semana, aproximadamente 10 días. Que pase un buen resto de semana, 10 días, y hasta entonces, pues nada, muy buenos días. El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.